Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Yo quiero mi carne. Tiene vitaminas, carbohidratos, proteínas, dextrosa, calcio, menos carne. Ya cayó en la trampa, en el espejismo. ¡Ay, ese tonto ya cayó en la trampa! ¿Era carne de verdad? ¿Eres un tonto? ¿Era carne de verdad? Thank you. Espere un momento, le explicaré la situación. Esta carne es mía y un perrito desconocido la tomó sin haberle dado permiso. Así que lo único que hice fue recobrarla y estoy seguro de que usted respetará el derecho. ¡Esa carne es mía! ¡Ah! ¡Ladrón! Se acabó.